estoy sin calor. Un arco iris sin color. Confieso que ese es mi temor, que algún día no tenga tu amor. Pero no soy perfecto, tengo muchos defectos, y en el nombre de este amor, de amor, no hay nada más bonito que un te quiero. Dilo tú, te quiero. No hay nadie que me diga como tú, te quiero. No hay nada más bonito que un te quiero. Dilo tú, te quiero. No hay nadie que me diga como tú, te quiero. Es mi temor que algún día no te...